juré que te había olvidado, pero mentir no es necesario. Sabes que tus besos no los encuentro en ningún lado. Mi amor por ti murió, pero tu recuerdo siguió dentro de mí. ¿Cómo le hago sin ti? Si te apareces de la nada en mi mente cuando más quiero olvidarte, quiero olvidarte. Te apareces de la nada en mi sueño cuando estoy solo en mi cuarto y me hace daño tu recuerdo, bebé, tu recuerdo, bebé. Tu recuerdo, bebé, tu recuerdo, bebé, ah. Pasan los meses, todavía te pienso. Me está matando este sufrimiento. Todo se lo dejé al alcohol y también al tiempo. Pero para mí no funcionó este remedio. Y guardé tu foto. A la luna le pedí ver tu rostro, porque mi corazón se fue en cada beso y no tuvo regreso otra vez. Guardé tu foto. A la luna le pedí ver tu rostro, porque mi corazón se fue en cada beso y no tuvo regreso otra vez. Si te apareces de la nada en mi mente cuando más quiero olvidarte, quiero olvidarte. Te apareces de la nada en mi sueño cuando estoy solo en mi cuarto y me hace daño. Recuerdo, bebé, tu recuerdo, bebé, tu recuerdo, bebé.